Bueno, buenas tardes, mi nombre es Norma Flores, soy de Tilcara, departamento de Tilcara, la provincia de Jujuy. Y bueno, vinimos a participar por el medio de la red, esta marcha campesina. Antes que nada voy a contar una parte de la red que estoy trabajando últimamente, que es parte de la artesanía. Me gusta mucho tejer y a dos agujas, crochet y también entelar. Desde los 16 años que trabajo con las distintas comunidades que trabaja la red, enseñando, aprendiendo, enseñando a otros, valorizando más que nada nuestra cultura, nuestros antepasados, revalorizando todo lo que nuestros abuelos sabían y que no, tratando de que no se pierda eso, que siga vigente siempre. Y bueno, eso tenemos un área nosotros en la red, en donde involucramos a 30 artesanos, más que nada bien comprometidos con la artesanía, y de esos 30 artesanos trabajamos en distintas comunidades. Y comunidad donde hay distintos grupos de artesanos, donde estamos trabajando también con diseños nuevos propios de nosotros, creados por nosotros, y tratando de ver y luchar cada año para que eso se valorice, para que tenga un valor a lo que nosotros queremos llegar, porque una prenda nuestra que lo tejemos a mano con el hilado propio por nosotros, lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Y más que nada en la quebrada de Humahuaca tenemos mucha competencia con la artesanía que entra de Bolivia, que es mucho más fina la que hacemos nosotros y te dura mucho menos tiempo que la que nosotros vendemos, y quizá ahí lo puede vender barato porque lo consiguen a barato allá, y nosotros no podemos llegar a valorizar nuestro tejido, que nosotros lo hacemos con tanto trabajo y más que nada porque nos gusta y vivimos de eso, comemos de eso día a día y no tenemos otro trabajo más que eso. Y bueno, después en las distintas áreas de la red que trabajan con la producción, con la agricultura, también digamos que la red involucra a todos los productores para que valoricen su trabajo que hacen día a día y tratar de vivir y de sobrevivir de eso, porque no hay otra salida, el gobierno no nos ayuda, no nos da más trabajo, y hoy en día estamos llegando a luchar acá por las tierras porque el gobierno no se acuerda más que nada de nosotros, siempre nos tiene olvidado cuando digamos, siempre en tiempo de elecciones te llegan para ofrecerte un montón de cosas y te dan lo que tienen a mano, pero después se olvidan de nosotros. Tenemos que vivir a fuerza, a pulmón nuestro, el día a día. Y bueno, después últimamente estoy trabajando en una comunidad aborigen, el Churcal de Juella, que tratando de defender nuestra tierra de la propia gente de la quebrada, que quiere sobrevivir a base de lo que ha vivido siempre y no a lo que se está viviendo hoy, de que van gente que tiene plata, lo compran los terrenos y arman hoteles, hospedajes y viene la gente de afuera, lo deja la plata a ellos y a nosotros nada. Nosotros llegamos a ser como los esclavos de ellos, los peones de ellos, y lo que es nuestro se está perdiendo. Entonces nosotros como comunidad no queremos eso, queremos revalorizar nuestra cultura, nuestro trabajo y que nuestras tierras sigan perteneciendo hacia nosotros, para dejarle el día de mañana a nuestros hijos, o si no, que lo vamos a dejar un pedacito de tierra que quizás no va a alcanzar ni para criar una oveja, ni para criar una cabra, ni para sembrar una planta, o ni por un pedazo de tierra para sembrar habas, ni la cosa que comemos nosotros. Entonces eso es lo que hoy en día venimos a defender, venimos a luchar, a que nos escuchen, a que nos den esa posibilidad de seguir manteniendo en la quebrada, más que nada, esa posibilidad.